Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Bien en la fiesta de la democracia, no, no, no me lo paso bien. Pues un lunes más estamos aquí con Golpe de Voz. Todos los lunes, como sabéis, estamos de 6 a 8 de la tarde en W Radio. Y quien os habla, Juan Sin Techo. Esperemos que todos estéis bien, que sigamos bien, que superemos al bicho y que, bueno, pues aunque no tenemos música en directo, tenemos música para escuchar, pero mucha, mucha, y nosotros tenemos muchas novedades, así que no perdemos ni un segundo y comenzamos con Golpe de Voz. Preguntas, mi respuesta no te va a gustar. Solo estoy, siempre lo he estado, y solo es como quiero estar. Morirás igual que todos, cuando mueras también solo vas a estar. En un mundo de apariencias, el honesto no tiene lugar. Me encerré en un agujero, no quería. debería seguir siendo un perdedor. Que os deje el mundo a vosotros, que la falsedad la conocéis mucho mejor. Así pues, si queréis verme, preguntad de las piedras o a una pared, porque yo nunca saldré. En mi agujero es donde siempre yo estaré. No me hagas preguntas, mi respuesta no te va a gustar. Solo estoy, siempre lo he estado, y solo es como quiero estar. Morirás igual que todos, cuando mueras también solo vas a estar. En un mundo de apariencias, el honesto no tiene lugar. Me encerré en un agujero, no quería seguir siendo un perdedor. Dios deje el mundo a vosotros, que la falsedad la conocéis mucho mejor. Así pues, si queréis verme, preguntad de las piedras o a una pared, porque yo nunca saldré. En mi agujero es donde siempre yo estaré. Pues aquí teníamos el tema En mi agujero, uno de los temas que recoge el recopilatorio de Disidencia conmemorando esos 25 años como banda, y que bueno, nos han dejado con ganas de ver todos estos nuevos temas en directo. Así que esperaremos al 2021 para ver de nuevo a Disidencia en los escenarios. Una de las bandas que conocíamos hace poquito, gracias al sello Maldito Record, es Cruella. Los vascos vienen con un trabajo, con una carta presentación muy buena, en la cual encontramos temas como este, ¿Qué sabes tú? Te mentí, y una era verdad. Nada cambia, nada es igual. Soy el loco que va siempre por la nacional. No me mires que no voy detrás. Bienvenidos a mí, yo, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú? Hoy necesito escapar a mi mundo especial, donde nadie me pueda encontrar. No aguanto mi tierra, el reparto de mierda. El humano va a nadar. Bienvenidos a mí, yo, ¿qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? Bienvenidos a mi yo, ¿qué sabes tú? de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? ¿Qué sabes tú de mí? Pues seguimos con más novedades y en este caso le toca el turno a La Polla Record. Levántate y muere. El 30 de octubre del mes pasado se ponía a la venta este nuevo trabajo de La Polla Record en directo, que como muchos pudisteis disfrutar y seguramente que os veáis en el vídeo, es un disco en directo del 2019 donde hay muchas imágenes de los conciertos que dieron con la vuelta de la banda a los escenarios. Pues nada, os dejo con este tema. Ellos dicen mierda. Muy conocido, ¿no? Nosotros sabemos. Pues aquí teníamos lo nuevo de la Polla Record en directo, ese Levántate y Muere, un disco que acaba de salir en directo, que lo tenéis en varios formatos y que ya lo podéis conseguir hasta firmado por ellos mismos. Y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz, en este caso Lendakaris Muertos, con motivo de que iban a sacar su último trabajo. Nos dicen que van a sacar un EP con un puñado de nuevos temas, y decir que larga duración se aplaza hasta el 2021 y nos quedan con, bueno, nos dejan la verdad que con un gran temazo, Cóctel Molotov al Chivato del Balcón. Esto va a estar incluido, como bien decía, en ese EP de Lendakaris Muertos, Miedo a un Planeta Plano Volumen 1. Pues nada, ahí os queda este tema corto pero muy directo. Lendakaris Muertos. Abril del 2020, toque de queda. No aguanto encerrado, no aguanto la cuarentena. Si quieres ir a la calle hay que echarle imaginación. Ya no queda ningún perro a la venta en Wallapop. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos desde la gasolinera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente algún soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Salgo con el peluche, salgo con la pecera. Los ladrones de cuerpos salen de sus madrigueras. Extraterrestres me gritan desde el balcón. Escucho sus aullidos llamando a la madera. Chotas y chivatos, wow. No me dejan pasear al gato. Esta noche duerme caliente a un soplón. Esta noche se celebra un cóctel en tu balcón. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov al chivato del balcón. Ponte Molotov, señora, que solo llevo un cuarto de hora. Pues ahí teníamos lo nuevo de Lendakaris Muertos, la verdad que temas muy directos, y adelantar que próximamente pues pincharemos un tema más incluido en este EP que da nombre Miguel Bosé, no sé de qué hablará, lo escucharemos el próximo programa. Y continuamos, nos vamos con una banda chilena, la banda Los Problemas, lanzan su primer videoclip de este EP debut Malos Vecinos. Y nos dejan un tema como No hay futuro para Moy. Vacaciones en tu lujoso avión. Pero no, no, eso no me pasa a mí. Veo a gente linda de la internet, cumpleaños de su rubio bebé. Pero no, no, eso no me pasa a mí. A mí me llevan detenido en la calle. A mí me sacan a patadas de los bares. Yo siempre tengo malos trabajos y nunca logro nada. Pues aquí teníamos a la banda chilena, Los Problemas, que no los conocíamos, banda de Pum Oil, y la verdad que un tema bastante actual y bastante pegadizo. Continuamos nuestros compañeros y amigos La Plaza desde Totana, desde Murcia. Nos dejaban un nuevo tema ante esta pandemia. El single que fue grabado en los estudios Looper el mes de mayo se hace llamar Explotadores y lo escuchamos a continuación. La Plaza. No quiero ser tu aliado y que me estés controlando. Ese miedo que tenemos a sentirnos otra vez esclavos del tiempo. Agujas de minutero que perdemos al momento y no nos damos cuenta de lo que somos del resto. Explotadores y explotador intentando llegar a un acuerdo, tachando los días del calendario y se da cuenta que no sube el sueldo, tragando el odio que habéis provocado. Ser dioses, van pidiendo sacrificios, con el sudor de tu frente, reparten los beneficios, es la vida que ellos quieren, la que eligen por ti, y hoy será la última vez. Intentando llegar a un acuerdo, pero qué coño me mandas cerdo, tachando los días del calendario. escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Aquí teníamos lo nuevo de Poncho K, que es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco en estudio, grabado y producido por Xavi Moreno en EQ Estudios de Tarragona y que verá la luz próximamente. No lo ha hecho llegar este tema a Factoría Sonora y próximamente tendremos más información de este nuevo trabajo de Poncho K. Y continuamos con más cosillas. Nos ha llegado hoy, está calentito, lo nuevo de Zancada. No hay vuelta y es un disco bastante completo donde podemos ver a la banda que se formó en el 2010 con un rock and roll muy actualizado y la verdad que sin conocer a la banda me ha enganchado bastante. Os dejo con este tema, El Tintero, que en el cual colabora gente de Insolencia y bueno, qué decir, Zancada. We'll be right back. de un suspiro a una expresión. Sus caras reflejan la lucha interior. Cogen el metro para emprender batallas de llanto, sonrisa y acción. Sentir tener la solución al corazón. Mira un rincón a celebrar mi perdición. Destensar las pieles por el dolor. Toma una razón. Tienes ya libre para carcajear. Tiene el tintero, se desaprovecha la amargura. Deja que se seque mientras pinto tu cintura. Tiene el tintero, mancho de alborozo mi sombrero. Páginas que esperan que acaricie su escritura. Vuelvo a subir. Me basto y me sobro con solo reír. Voy de camino, hay rastro aquí. Persigo la ciencia que me hace sentir. Dejo mi huella en el calor de una emoción. Y alrededor de la sencillez toma la razón. Deshago los nudos de esta gran presión con más comprensión. Wow, wow, wow, wow. Tiene el tintero, se desaprovecha la amargura. Deja que se seque mientras pinto tu cintura. Tiene el tintero, manso de alborozo mi sombrero. Páginas que esperan que acaricie su escritura. ¡Ey! ¡Wow, wow! ¡Wow, wow! En el tintero se desaprovecha la realidad. Pues ahora sí tenemos sonando a Fancada, y también el anterior era de su disco presentación, El Tintero, y ahora sí, como bien decía antes, acaban de publicar su nuevo trabajo, No hay vuelta, en el cual incluyen temas como este, No te vengas hoy, y donde colabora Carlos Escobedo de Sober. Pues nada, os dejo el tema completo. Perdonadme que se me haya metido este intercambio de canciones, pero bueno, lo tenía así preparado y a veces el directo no falla. He dormido poco como siempre. Después de tanto tiempo en los perales, espero a que me digas el momento. Siempre se agranda todo en el intento. soy algo bufón. ¿Y qué improviso si con tu permiso el mundo aquí hoy se paró? Y ya no veo nada en los cristales. Alfombra toda roja. Luz verde en el cartel, volando hacia el mantel. Piérdete por los rincones, no te vengas hoy. Haz un hueco a tus amores, no te vengas hoy. Vete al baile de la cobra, no te vengas hoy. Me dejé un guiño en tu diana y apunto con mi arco a tu manzana. Mi árbol está lleno de susurros que retransmiten nuestras fechorías, pero me queda por trotar. Hasta ver salpicar tus intenciones. Prohibido aquí adelantar. En estas curvas libres de peajes. Cambio de dirección. En esta alfombra toda. Vete al baile de la cobra, no te vengas hoy. Hoy, hoy no. Déjame frente al espejo, no te vengas, no, no, no. Párate en esta parada, no te vengas, no, no, no. Quédate perdiendo el tiempo, no te vengas, no, no, no, no. Pues aquí teníamos, como bien decía antes, el nuevo trabajo de Zancada, disco que nos hace llegar Carcajada Record y que, bueno, la verdad que está con colaboraciones, como hemos podido ver, de Carlos Escobedo, de Sober, en uno de los temas que acabamos de escuchar a continuación. Pues nada, nos vamos con lo nuevo de Whiskey Caravan, la banda que publica su disco en directo, un CD y un DVD en directo, No Suenan Fantasmas. Hacen una recopilación de sus mejores canciones. La banda que se formó a finales del 2010 presentan este último trabajo en directo y nos hace llegar este disco, Lengua Armada, un sello que está luchando por sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Nos vamos con un tema mítico de Whiskey Caravan. Se llama La Guerra contra el Resto, en directo. Thank you. intento enredar un poco más los cables, andar por la cornisa de tus castillos en el aire. Agárrame, no me sueltes. Guardo en el pecho cada una de las balas. Sueño que caigo y no se me abren las alas. Mantente bien, no me sueltes. O así sabré si miras a tus manos y las luciérnagas han muerto. Pienso cuánto las echas de menos. Estamos solos en la guerra contra el resto. Cuando esto acabe, resucitaremos. Solo intento acabar lo que ambos empezamos. Y si fuera este lugar con el que siempre soñamos, ayúdame a verme claro. Estamos solos en la guerra contra el resto. Cuando esto acabe, resucitaremos. Qué bonito Madrid, ver esta sala así, joder. ¿Esto es vuestro? Te miro y pienso cuánto te echaré de menos. Estamos solos en la guerra contra el resto. Pues ahí teníamos a Whiskey Caravan, ese tema en directo, y nos vamos a una novedad que nos ha llegado hace poquito. Lo nuevo de 51 grados, se hace llamar Cero. Es un nuevo single de la banda que, como ellos dicen, llega en un momento en el que el mundo marcha a la deriva y todo aquello en lo que creíamos se ha esfumado y el sentimiento ha tomado otras riendas. Pues nada, para demostrar estos momentos que estamos viviendo, 51 grados nos dejan este temazo. Cero. We'll be right back. es algo neandertal. Llamamos nuestro ser. Ahora ya ves que esto no cesará en esta bola que es agua y sal para intentar curar la herida que brotó. Somos el reflejo de este gran crisol. Se amontonan dentro del cajón. Con pretender que todo marcha bien no cambiará el color. Hay que perder para saber buscar que queda en tu interior. Somos el reflejo de este gran crisol en penumbra. ¿Cómo empezamos de nuevo a cero? Esta cuento. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Delincuente habitual, un chaval muy conflictivo, la cabeza se te fue. Tanto te habías metido, te intentaron reinsertar. Encontraste un trabajillo, pero volviste a empezar. Drogas y antidepresivos. El El vicio siempre va más, sin dinero en el bolsillo, como no puedes pagar. Le robas a los amigos, el camello se cansó, te dijo ya no te fío y tú en plena ansiedad. Elegiste este camino y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle medio kilo. Le empezaste a golpear y la mano se te ha ido, él dejó de respirar. Vuelves a estar escondido, pero pronto te han pillado. Y otra vez en el presidio, ahora tendrás que pagar 12 años por homicidio. Y solo se te ocurrió pensar, solo se te ocurrió pensar en robarle el medio kilo. En robarle el medio kilo. Pues aquí teníamos Chaval Conflictivo, lo nuevo de Manolo Cabezaboló. Tanto tonto, monta tanto. Un disco editado este mismo año. Y como estaba pensando yo ahora, que la verdad que este 2020, aunque estamos en la situación que estamos, las bandas han sacado unos discos muy buenos y, como sabéis, todos los años suelo hacer una selección o una votación entre la gente que nos manda algún email pidiendo información de bandas, diciendo que les mola el tema que escucharon este programa, la selección que hago yo y entre amigos y demás, pues solemos seleccionar los 10 mejores del año. Este año no lo voy a hacer porque para mí y con las circunstancias que estamos viviendo, todos los discos son buenos, así que no puedo dejar a nadie atrás porque todo se está haciendo con mucha ilusión y, a pesar de lo que estamos viviendo, pues eso, el esfuerzo aún es más grande que antes. Pues nada, después de escuchar a Manolo Cabezaboló, nos vamos con el nuevo trabajo de Sop, la banda del País Vasco, que publicaban su segundo trabajo titulado Alta Traición. Nos dejan temas como este: No son para mí. Ya sabéis que... Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back. sangre que ponen en duda. ¡No! ¡Son sus leyes! ¡No! ¡Son para mí! ¡No! ¡No! ¡Son sus leyes! ¡No! ¡Son para mí! ¡No! ¡No! ¡Son sus leyes! ¡No! ¡Son para mí! ¡No para mí! Pues tengo la suerte de tener ya en mis manos el nuevo trabajo de Sop, totalmente escuchado ya, y la verdad que os aconsejo que le deis una oportunidad, porque el primero era bueno, este es superior. Y bueno, mientras Esguince Frenillo preparan en los estudios OVNI su nuevo trabajo, que han dejado un pequeño hilín ahí de lo que va a ser, la verdad que tiene muy muy buena pinta. Pero hasta el momento nos dejamos con su último trabajo, Centro Psiquiátrico. Y bueno, pues esperamos pronto tener noticias de ellos para poder pinchar aquí en Golpe de Voz. ¿Por qué cree que ponen en duda su estado mental? Porque no me estoy quietecito como un vegetal. Me han dejado en un centro psiquiátrico. Doctor Veneno ha atentado y otra vez la hemos pillado. De doblete ha acabado todo colocado. Y ahora vivo en un centro psiquiátrico. Ahora vivo en un centro psiquiátrico. Psiquiátrico, psiquiátrico, y ahora vivo en un centro psiquiátrico. Aquí se vive muy muy bien, me dan pastis pa' comer y hago gritos por todos lados, y mañana al amanecer nada ha vuelto a suceder. Sigo rodeado de desquiciados. Y ahora vivo en un centro psiquiátrico. Salir era de día, sí, ese eras tú. Dos está metiendo mano al fondo de los reservados, y creo que eras tú. Con tres copas y unos vinos, baila Gigi D'Agostino. Bienvenido al club. amor de juventud. Espectáculo más cojonudo, ¿eh? Pues otra banda local de León que prepara nuevo trabajo es Catalina Grande Piñón Pequeño. Hacían un disco de presentación larga duración donde va incluido este tema, Mavene, un nombre de una discoteca muy conocida en la zona y que muchos conocimos. Pues nada, próximamente lo nuevo de Catalina Grande Piñón Pequeño. Y otra de las bandas que conocemos y que tenemos suerte de conocer a todos los componentes de la banda es Nueve Rojo. Cada poco me está diciendo que tiene nuevos temas, la verdad que eso es bueno. Queda un disco ahora de presentación que pronto lo van a colgar enterito y que bueno, todos ya tenemos ganas de escucharlo completo. ¿Y qué decir? Pues nada, Sentimientos Confundidos, uno de los temas que va a estar incluido en este primer disco, presentación y bueno, larga duración de la banda Nueve Rojo. A ella no le gusta el fútbol, pero en la radio tiene puesto el partido para ir haciéndose a la idea. ¿Cómo llegará a casa su marido? Si ganan seguramente, que llegará con muchas ganas. Lo que ocurre si pierden es que no le apetece nada verle. Lo que piensa en su ausencia, oh, es que no tiene maquillaje para tapar la evidencia, para tapar la evidencia de su vida con un salvaje. Negativo, piensa en irse, pero luego puede ser peor. Oye las llaves en la puerta, lo que no controla ahora es su temblor. De una persona que ha ido al estadio con escolta policial, ¿para qué tanta policía? Se supone que van a animar. Sentimiento condicionado a resultado. Pues ahí teníamos a la banda Nueve Rojo y bueno, ya hay ganas de escuchar, como bien decía, el disco completo y esos temas que van sacando poco a poco, pero bueno, también queremos verlos en directo. Y no dejamos bandas locales porque nos vamos ahora con Corvus V o Corvus 5, como queráis llamarle. La banda de hard rock que nació en el 2017 en León nos presenta su nuevo trabajo Advenneak. Un nuevo trabajo para la banda en el cual dejan ya un videoclip presentación de lo que es este gran trabajo y Corvus 5 nos dejan desde las sombras. A ver qué os parece a vosotros. Soy la sombra que viene a por ti. Reza tus plegarias antes de dormir. Soy el carcelero, mía es la prisión, donde has cerrado todo tu valor. Soledad, te voy acechando con mi fría maldad. No te escondas, no vas a escapar de mi guadaña, mi filo letal. Soy el asesino, vengo a devorar tus sentidos en la oscuridad. Soy el juez que te viene a privar de tu derecho a respirar. No. Carcelero, mía es la prisión, donde he encerrado todo tu valor. No, ya está. Espíritu Pues ahí teníamos lo nuevo de Corvus Quinto, la banda leonesa que va a dar mucho que hablar con este videoclip y ese nuevo trabajo que van a publicar dentro de poquito. Continuamos y nos vamos ahora con la banda Somas Cure, de la mano de Rock Estatal. Publican su nuevo trabajo titulado La Colmena y que ya puedes escuchar temas como este, Salto de Fe. Estas ideas funcionan sobre el papel y no resisten ante los días, las horas locas que nos debemos. Siluetas que posan tu piel, la luz por la cortina, las formas parece que dicen que Let's go. ¿En quién confías? Pues aquí teníamos el tema de Red Soil, la banda que publica este videoclip titulado Divide and Destroy, y es el primer single adelanto del nuevo trabajo que tendrá por nombre también Rexoil y que da nombre a la banda también. El 12 de febrero del 2021, con el sello On Fire, saldrá a la venta. Y nos vamos con una banda mítica, una banda que acabamos de conocer no hace mucho, Los Antiguos, y nos dejan temas como este, La Culpa al Viento, que está incluido en el álbum Madera Prohibida, publicado por ellos en el 2015. Thank you. flotando sobre el cemento. No veo fuera, echándole la culpa a mi alma. Flotando sobre el cemento. Pues ahí teníamos este temazo, La culpa al viento, de Los Antiguos, una banda que la verdad me ha sorprendido mogollón. ¿Y os imagináis por un momento juntar a gente de Animal, de Fabulosos, Cadillac, de Maná y Sepultura? Pues eso ha pasado y ahí van dos discos publicados. Yo os dejo con este tema, Maldita Historia, de La Tierra, una banda formada con gente de estas otras cuatro bandas que os acabo de comentar. Simple beat. Golpe de voz. Pues aquí teníamos a Donus Hollet con ese tema Espina, que está dentro de su último trabajo Fragmenta, publicado con el sello Rock Estatal. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95 y en el 987 30 02 57. Y vamos con lo nuevo de Zenobia, que publicaban Sexto. Es el nuevo trabajo que publican con el sello Maldito Record, y vamos a escuchar un tema, El Laberinto, un tema donde el heavy metal va por lo más alto, y al heavy metal que nos tiene acostumbrados Zenobia, un temazo, la verdad. We'll be right back. buscas un lugar en un mundo de locos. Yo caminaré contigo a través del laberinto y te ayudaré. Debes comprender que no todo está como parece ser. Bordeando el precipicio, aprendiendo a no caer, busca un amor que le guíe en su interior. Solo así serás dueño de tu destino. Recorrerá el camino sin olvidar todo lo aprendido. Es el juguete roto que busca su lugar en un mundo de locos. Yo caminaré contigo del laberinto y te ayudaré. Debes comprender que no todo está como parece ser. Aquí teníamos lo último de Zenobia y bueno, este lunes ponemos punto y final ya al programa. Nos vamos hasta la semana que viene. Espero que este puente, aunque hemos estado con toque de queda, seguimos con toque de queda, pues lo llevemos lo mejor posible. Y nada, pues nada, cuidaros, la verdad, cuidaros, tener precaución y nos escuchamos el lunes que viene, ya sabéis, de 6 a 8 en W Radio, con 2 horas de buena música, que Juan Sin Techo siempre intenta llevarlo lo mejor posible y hacerlo lo mejor posible para que estéis entretenidos con nosotros. Y bueno, vamos a acabar con un par de temas en directo de Ni Un Paso Atrás, un directo que se hizo hace bastante tiempo, donde Reincidentes, Boicot, Profetas y Sonora dejaron temas como este. Pues nada, lo dicho, nos escuchamos el lunes que viene. Un saludo y disfrutar de la vida a tope. ¡Esto es Lenguas de Rata! ¡Cordonantes de terroristas! ¡Vamos ahí arriba esos puños! We are listening each day. We are hijas del opio y de la raza, lenguas de rata, corre que arrastran amigas del trueque y del banqueo. Tu radio puesta no tiene respuesta. Sigue mintiendo bajo cemento, lenguas de rata, cuervo viviente. Capitalista manipulador, está en la cena, está en la cena. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Lenguas de rata! ¡Herido! ¡Bonito me mata! ¡Lenguas de rata! ¡Oh, mío! ¡Besos me atrapan! ¡O escúpelo! ¡Radio el saliva. Le paso el hacha. Caliente o me mata. Le paso el hacha. Oh, Dios. Tus besos me tapan. Escúpelos. Sí. Nunca escuches su triste canción. Usa la radio revolución. Es un disparo a tu corazón. La alternativa te la da la vida. ¡Arriba esos puños! ¡No, no! ¡Son hora terroristas! ¡Para vosotros! It's your time, time, time. ¡Lengua su rata! ¡Vamos! ¡Venio! ¡Parito me mata! ¡Come on, come on! ¡Le paso rata! ¡Oh, Dios! ¡Tus besos me atrapan! ¡Escúpela! ¡Le paso rata! ¡Oh, Dios! ¡Solito me mata! ¡Le paso rata! ¡Oh, Dios! ¡Solito me mata! ¡Ahora está en la casa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, arriba! ¡Señor Curdonates! ¡A disfrutar y a gozar! ¡Vamos a despedirnos! Y vamos a dar, de todo el corazón, un beso a esta gira con la que hemos recorrido toda España. Hemos sido la enchilada de Ni un paso atrás. Es un orgullo estar en esta fiesta para nosotros, reivindicando lo que nos gusta y pasarlo muy bien.

Señores, muchísimas gracias por venir, de verdad. Los Sonora, los Porretas, los Boicoten, los Racing y los Barricada. ¡Ni un paso atrás! ¡Me cago en Dios! ¡Hasta siempre! ¡Vámonos! Estoy harto.